yo tenía el corazón y a tu lado era feliz. Yo pensaba que tu amor era sincero con mi amor. Yo tenía un corazón que te amaba sin dudar, pero tú lo traicionaste, lo mataste de dolor. Y vamos a cantar, ¿cómo dice arriba? Pensaba que tu amor era sincero con mi amor. Yo tenía un corazón que te amaba sin dudar, pero tú lo traicionaste, lo mataste de dolor. Y cantamos como dice: perdón, perdón, no hay perdón. Lo nuestro no sabemos perdonar, perdonar. Lloré, lloré por tu culpa, lloré. Seguir. Ahora sí, en este momento vamos regalando también los cassettes. Tenemos 50 cassettes gracias a Sellos Producciones Rosita. Muy bien, sí, vamos regalando, Eddie, vamos regalando, sí. Tenemos un saludito.